voz y su canto juvenil. Ya se está escuchando en todo el Perú. Para seguir conquistando corazones, la cariñosita del escenario, Lizeth Lázaro. Gracias a Dani Producciones, el sello de los triunfadores. ¡Lázaro! ¡Triunfadores!